en los últimos momentos del gran acontecimiento, que esa noche ocurriría, que esa noche ocurriría. José rezaba y pedía que todo saliera bien. Le acompañaban también una cabra y una oveja, el buey y una mula vieja, en el portal de Belén, en el portal de Belén. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Cuando una preciosa estrella en Belén se detenía, en madre se convertía la más virginal doncella, la más virginal doncella. Nace en noche fría y bella el Señor de los Señores, para presentarle honores. Están aguardando afuera, y mientras dura la espera, hacen fuego los pastores, hacen fuego los pastores. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Desde la altura se oía el canto de querubines y el gallo cantó maitines, aleteando de alegría, aleteando de alegría. Sobre un paño está el Mesías, limpio y blanco como armiño, expresándole cariño. Estaban todos contentos y el buey echaba su aliento para calentar al niño, para calentar al niño. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Con un fervor sin igual van llegando las visitas que han acudido a la cita en el humilde portal, en el humilde portal. Dan gracias al Eternal por sus inmensos favores, tus alabanzas mejores son para el niño Emanuel, el más hermoso clavel que ha nacido entre las flores, que ha nacido entre las flores. Ya floreció rosa y azahar, vuela paloma al palomar. Al llegar la despedida, con alegría y halago, cantores y reyes magos daban gracias a la vida, daban gracias a la vida. Thank you. vidas cantan este para bien en el portal de Belén. Hacen fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores, que ha nacido entre las flores. Ya floreció rosa y azar, vuela paloma al palomar.